En Exa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirá 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalo Frío. Exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalo Frío. Como quieras. Ponte Exa. Nosferatu, el dragón, el no muerto. Drácula, terribles nombres de criaturas de la noche que se alimentan de sangre humana. Dicen que el mayor poder de los vampiros es que el mundo piense que solo son una leyenda. ¿Los vampiros realmente existen? El cine y la literatura han distorsionado la imagen de los auténticos bebedores de sangre, convirtiéndolos en galanes seductores, seres de gran belleza que muerden directamente en el cuello de sus víctimas. Sin embargo, el mito es tan antiguo como la raza humana. Sus raíces vienen de Mesopotamia, del antiguo Egipto y de Grecia. Pero en 1897 es cuando el vampiro alcanza su más alta expresión, con la novela de Bram Stoker, Drácula, que tomó como inspiración a un personaje real, Vlad de Valaquia, o Vlad Tepes, el empalador. La sabiduría popular sostiene que no se reflejan en los espejos, que no soportan la luz del sol y pueden transmutarse en cualquier animal. Y según dice la tradición, que la manera más efectiva de acabar con ellos es clavándoles una estaca en el corazón o decapitándolos. Durante años, cientos de pueblos centroeuropeos vivieron aterrorizados por la oscura amenaza de los vampiros. En los siglos XVI, XVII y XVIII, las historias de oscuros seres que atacaban aldeas y bebían el líquido vital de sus moradores corrían de boca en boca. Además, los síntomas de enfermedades desconocidas en la época, como la porfiria, la catalepsia, la fotofobia, la rabia, la pelagra, aumentaba más el miedo. A lo largo de la historia, los seres humanos han crecido al lado de ceremonias sangrientas, y se piensa que algunos de esos rituales hoy en día se siguen practicando, aún en las ciudades más civilizadas. Sean bienvenidos. Soy Juan Ramón Sáenz, y hoy en Exhalo Frío, un programa especial: los vampiros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Una noche con muchas historias, experiencias, situaciones de esas que surgen del más allá, de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz, a nombre del equipo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Exhalo Frío. Y bueno, pues, un tema que de verdad apasiona a todos: los vampiros. Fíjense nada más. Vamos a hablar de ellos. Vamos a tener participación directa de ustedes, por supuesto. Márquenme si me escuchan en la Ciudad de México. Háganlo al 5166-3666. 5166-3666. Si me escuchan en cualquier parte de la República Mexicana, háganlo por favor al 01800 El Miedo. 01800 El Miedo, o lo que es lo mismo, 01800-356-4336. 01800-356-4336, ¿ok? Y bueno, pues si quieren entrar con nosotros vía correo electrónico, háganlo a exhalofrio@xfm.com.mx. exhalofrio@xfm.com.mx. Si quieren enviarme algún mensaje por Facebook, Exhalofrío XFM, Exhalofrío XFM. Si quieren entrar por Twitter, háganlo a @exhalofrío. arroba Exhalofrío, y mándenme también muchos mensajes de texto al 33433. Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Saludos a todos los amigos en Acapulco, Agua Prieta, Aguascalientes, Campeche, Ciudad Mante, Ciudad Acuña, Ciudad del Carmen, Ciudad de México, Celaya, Ciudad Obregón, Comitán, Córdoba, Cuernavaca, Ensenada, Guadalajara, Irapuato, León, Matamoros, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monclova, Monterrey, Nogales, Oaxaca, Piedras Negras, Poza Rica, Puebla, Puerto Vallarta, Querétaro, San Juan del Río, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Taxco, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa, Zacatecas. A los amigos de Guatemala, muchas gracias en Escuintla, Guatemala, Izabal, Jutiapa, Oriente, Quetzaltenango, Sur Occidente, Zacapa, gracias. A los amigos que nos escuchan en Honduras, muy amables. A los amigos de Costa Rica, a los amigos de El Salvador, a los amigos de Estados Unidos, a los amigos de Ecuador, a los amigos de Panamá, muchas, muchas gracias. Esto es Exhalofrío y acaba de arrancar. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues un tema escalofriante, un tema que hemos visto en pantallas de cine, en la pantalla de televisión. Hemos leído muchas novelas, programas que se dedican a esto, a los vampiros. Y bueno, me da mucho gusto saludar a dos queridos amigos, parte del equipo de Exhalofrío, el equipo de investigación de Exhalofrío. Me refiero al maestro Eric Soham, uno de los parapsicólogos más reconocidos de México. Maestro Soham, ¿cómo está? Muy bienvenido. Bien, licenciado. Buenas noches, queridos amigos. Pues un placer estar aquí, licenciado, para todos aquellos que nos siguen, que nos han seguido, y con nuestros amigos de EXA. Tenemos un tema muy interesante, de verdad, y para mí es un privilegio y un honor estar dirigiéndome a ustedes a través de estos micrófonos. Es un tema que tiene mucho que decir porque es parte de la historia de la humanidad, la magia, el misterio, lo místico, todo aquello que tiene que ver con las fábulas y las leyendas y todo. Es interesantísimo el tema de hoy. Claro que sí, muchas gracias, maestro, ahora en esta nueva aventura. Sí, sí, sí. Muchas gracias por estar con nosotros, aprecio mucho que nos acompañe el doctor Alonso Senil. Él es médico y bueno, pues interesado, muy interesado en los temas de otra realidad, en los temas de sobrenaturales, y siempre nos ha acompañado. Recuerdo, hemos estado juntos en, no sé, en posesiones. Y el doctor Senil en medio del exorcista y el poseído, oyéndole el corazón con el estetoscopio y diciendo, sí, pueden continuar, vamos. Está fuerte y vamos. ¿Se acuerdan? Sí, y nunca se ha achicado realmente, queridos amigos. Es algo realmente digno de verse porque en un exorcismo se pueden presentar muchas cuestiones, pero generalmente hay forcejeos y hay algunas cuestiones difíciles, y el doctor en medio del forcejeo y todo, deteniendo el estetoscopio, entre el operador del exorcismo y la persona que tiene el problema, y nunca se nos ha echado para atrás, de verdad. No. Claro. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, Juan Ramón, muchas gracias. Pues muchas felicidades por esta nueva etapa en su vida profesional, que seguramente va a estar llena de éxito. Muchas gracias por la invitación al programa. Muy interesante el tema, muchas cosas que poder ahondar sobre él, y tiene pues también sus cosas desde el punto de vista científico, las vamos a mencionar. ¿Cómo no, maestro? Doctor, muchas gracias, aprecio muchísimo gracias. Que esté con nosotros y que pertenezca a este equipo. Muchas gracias, muy amable, estoy orgulloso de ello. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, pues los vampiros, ustedes obviamente han leído o han visto en televisión la obra de Bram Stoker, que allá por 1897 escribió. Se dice que él escribió porque él, no sé si era una alucinación, él veía sangrar la pared de una iglesia, y que de ahí empezó a surgir esa situación. Otros dicen que esto lo tomó de El Príncipe de Valaquia, el gran Vlad Tepes, que bueno, es un hombre muy importante en Rumanía. Lo consideran un héroe nacional, y cuando llegas a Rumanía, bueno, en especial a Transilvania, te muestran, pues, las personas que se dedican al turismo, como tres castillos donde habitó aparentemente Drácula, y como siete casas donde habitó aparentemente Drácula, y te venden la camiseta, el llavero, todo el merchandise de los vampiros, o en especial de Drácula. Lo cierto es que Vlad Tepes, un hombre que consideraban muy enérgico, De hecho, lo consideraban como Drácula, el dragón. Un hombre muy sanguinario, un hombre que a sus enemigos no los perdonaba, al contrario, lo conocían como el empalador. Empalaba a sus enemigos y, según, si querían que muriera rápido, le ponía una punta muy afilada para que, pues, atravesara el cuerpo esa, ¿cómo le llamamos? Una daga, como daga. Como una daga. Donde los empalaba, y si querían que muriera lento, achataban la punta y se iba muriendo, no sé, hasta en 24 horas una persona. Que generalmente lo que usaba eran estacas, pero además las ponía en la parte de atrás, o sea, por la espalda, entrando por el área del sacro para salir a la altura de cervicales, pero lo hacían con precisión la mayor parte de las veces para no matar durante el empalamiento a la víctima. Y que se desangrara y muriera a través de los días ahí colgado, a través de un sufrimiento tremendo. Entonces, esto le llevó a tomar una fama, que además decían que se bebía la sangre, de ahí viene todo aquello. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, qué fue lo que pasó con Drácula, con los empalados y con todas las leyendas que vienen después de la gente que bebe sangre, de los vampiros, de los inmortales, de los no vivos, de los no muertos, depende de dónde se vea, nos podemos ir hasta el Génesis, en la Biblia. Y entonces vamos a ver que desde ahí nace esta leyenda. Por supuesto que en lo oficial nos hablan que los padres de la humanidad fueron Adán y Eva y que tuvieron a Caín y Abel, después tuvieron a Set y después tuvieron hijos e hijas, y así se ve el Génesis. Sin embargo, hay una leyenda, hay una parte que no deja de ser leyenda, y las leyendas tienen mucha carga de verdad, a donde dice que Adán y Eva no fueron los padres de la humanidad biológica como normalmente se considera, uh-huh, sino que fue a los primeros seres en la creación a los que se les entregó el don del albedrío. O sea, se, uh-huh, les individualizó el alma. ¿Para qué? Para que tuvieran esa facultad de poder determinar y decidir por ellos mismos si querían o no querían hacer las cosas, y entraran en una condición o en una categoría diferente de evolución en la humanidad que los hacía ya la antesala del reino divino. La leyenda dice que la primer mujer que tuvo Adán, evidentemente no eran los primeros sobre la tierra. Vamos a recordar, todos tenemos una Biblia, y esto no está en contra de las creencias, es algo que debemos de observar, porque vamos a recordar que no todo es verdad, ni todo es mentira. Hay muchas cosas que debemos simplemente de entender. Dice que cuando Caín es marcado, maldecido y desterrado, se va a morar con otras tribus. Y se ha llevado a niveles de discusiones con teólogos y otras cuestiones de dónde sacó a su mujer Caín, si solamente habían sido dos hijos varones, y él mata a su hermano y se va desterrado. Esta leyenda dice que Eva no fue la primera mujer de Adán, uh-huh, sino que fue un demonio femenino que solamente es mencionado dos veces en la Biblia, que es Lilith. Y le consideraron un vampiro a Lilith en algunos... Sí, de hecho, Lilith se considera no humana. Uh-huh. Entonces, tuvo una relación con Adán y tienen un hijo, que fue Caín. Ella es desterrada del paraíso por funesta, por nefasta, y por utilizar la magia y los conocimientos de una manera diferente a lo que supuestamente debería de ser, o sea, obscura. Entonces es desterrada. Supuestamente cuando Caín mata a Abel, vuelvo a repetirlo, es maldecido, marcado y expulsado, y lo sacan del paraíso. Se va de ahí y se encuentra con Lilith, que es su mujer, y fundan la ciudad de Enoch, y ahí es a donde, uh-huh, empiezan los clanes, los 13 clanes, a donde él era el marcado, que incluso estaba marcado para que aquel que lo tocara fuera reprimido de una manera severa, porque se consideraba inmortal para que sufriera, pero realmente se consideraba inmortal porque no era humano, era un híbrido entre humano y un ser espiritual que era un demonio. Entonces, de ahí empiezan a salir los clanes, y de ahí empieza a ser la maldición de la sangre. Eran aquellos que bebían sangre, como él mata con una quejada de burro a su hermano, en un acto de violencia, y entonces ahí empieza lo sangriento. De ahí vienen, de esos clanes, vienen toda la clase de vampiros que conocemos hasta la fecha, todas las películas de culto, todas las leyendas que tienen que ver precisamente con el líquido vital de la humanidad, que es importantísimo, no solamente en el plano físico, sino en el plano espiritual. la sangre tiene una connotación, una carga muy especial. Entonces, cuando llegamos a lo de Drácula, todos aquellos que tenían por características ser sumamente violentos o perversos, deberían de ser similares a lo que fue Caín. Entonces hay ciertas analogías y ahí es como nace todo esto. Además hay una parte importante que viene también como parte de la humanidad. El ser humano siempre ha querido ser diferente, siempre ha querido ser inmortal, siempre ha querido ser poderoso. Y todo esto se viene conjuntando con muchas cosas que vamos a ver durante el programa, claro, que son interesantísimas. Y vamos a platicar acerca de... Vamos a platicar con un hombre que afirma que es un vampiro. Entonces... es un tema muy interesante que hoy en día está recobrando pues cierta importancia. Por ejemplo, en Hungría la tradición indica que quien haya sido chupado por un vampiro en vida sería un vampiro, se convertiría en un vampiro después de la muerte, con la salvedad de que la víctima coma tierra de la tumba del vampiro, untando sangre del cadáver del vampiro en el propio. Esa sería la única forma de liberarse de una transformación monstruosa y descansar en paz. En Bulgaria consideran a los vampiros en sus antiguas tradiciones que lo heredan y que cuando un vampiro ha cumplido su aprendizaje en las sombras, se eleva desde las tumbas adquiriendo forma humana, aparentando ser una persona común. Algunas antiguas creencias afirman que una alma está atrapada en un cuerpo humano muerto, que está en lucha por salir, pero el cadáver está poseído por los demonios que lo impiden y por ello no logra el descanso eterno. Solo lo logrará con un ritual hecho por un brujo experto, en que se hace un orificio en la parte superior del féretro y es llenado con hierbas venenosas. Por ejemplo, en Alemania se les conocen como Nachtseher. Se piensa, sobre todo en algunas provincias, que a un cadáver se le debe bordar el nombre que llevó en vida. Se le pone una moneda en la boca y se le rompe el cuello del muerto para evitar que se convierta en vampiro. Fíjense nada más, hoy en día en algunos comentarios se sigue enterrando comida para evitar que los vampiros se despierten. Fíjense nada más, en Siria la creencia de un vampiro puede surgir de las sombras y atacar a los humanos. Todavía existe. Se piensa que el alimento principal del vampiro es la sangre humana. Por ello, en una época se prohibieron los baños de sangre, que se pensaba que con ello erradicaban la lepra. Y bueno, pues recordemos a Elizabeth Bathory, que vamos a hablar de ella también. Esa emperatriz que mató como a 200 chamaquitas, jovencitas, y la sangre se bañaba en sangre. Sangre de doncella. Para conservar aparentemente su juventud. Pero bueno, en la isla de Creta, desde tiempos ancestrales se les conocía como catalcanas o vampiros. La colocación de puños de sal y un manojo de hierbas olorosas en puertas y ventanas los iba a alejar. Se dice que la presencia de los vampiros se producía en los meses de octubre y noviembre, principalmente justo a finales de las cosechas. Para ellos, los vampiros eran seres surgidos del Averno, que más que alimentarse extrayendo la sangre de sus víctimas, les robaban el aliento y el alma. Y bueno, pues si recorremos la historia a través de diversas civilizaciones, nos encontramos que el vampiro siempre ha estado presente. Pero bueno, pues tenemos mucho, mucho para ustedes acerca de ellos. Tenemos llamadas y vamos a hablar mucho más acerca de los vampiros. ¡No se vayan! Soy Juan Ramón Sáenz. Sigan con nosotros, porque esto es Exhalofrío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras, ponte Exa. El suspenso está de regreso. Manda un mensaje con la palabra Exhalofrío al 33433 y atrévete a contar tu historia. Como quieras, ponte Exa. Y bueno, continuamos, gracias por estar con nosotros. Dice Enrique Gutiérrez: ¿cómo me puedo convertir en vampiro? Bueno, realmente no hay una fórmula exacta. Hay tradiciones y leyendas que dicen que se pueden convertir, pero quiero decirte, son tradiciones que a alguien se le ocurrieron, no vas a tomar como un texto todo esto. Según la leyenda, las víctimas de un vampiro tienen que morir de otro modo, nunca llegarán a ser vampiros. Esas son las creencias de diferentes culturas. Mira, animales que saltan por encima de un cuerpo. Si la persona ha muerto y un animal, normalmente un gato, salta por encima de un cuerpo, antes de ser enterrado, la persona puede llegar a ser vampiro. En Rumanía, esto puede curar, se puede curar poniendo un pedazo de hierro en la mano del cadáver. Si tienen el cabello rojo, bueno, eso es lo que dicen. Si me están escuchando algún pelirrojo, no dice que es vampiro. En la mitología griega, era muy común que las personas pelirrojas, después de la muerte, se convirtieran en vampiros. Esto es por la creencia de Judas Iscariote, que tenía el cabello rojo. Bueno, hay otras maneras más comunes para convertirse en vampiro, o aparentemente en vampiro, que tengan que ser magos o brujas, que sean el séptimo hijo, que sean mordidos por un vampiro, que beban sangre de un vampiro, que sean víctimas de algún crimen sin vengar, que haya un cuerpo muerto que sea reflejado en un espejo, o sea, que un cuerpo muerto que sea reflejado en un espejo, y también se pueden convertir en vampiros según la tradición por no recibir un entierro propio. Imagínense en las guerras, que en la revolución, simplemente aquí en México, que enterraban a los cuerpos donde caía. No iban al camposanto, donde caía y los dejaban, cuando muchos escarbaban la tierra unos cuantos metros y bueno, eso a veces, y a veces, entonces ya serían todos vampiros, ¿no? Pero bueno, se ha dicho mucho acerca de los vampiros, hay mucho mito en torno a ellos. Vamos a abordar, por supuesto, los mitos, vamos a abordar también el aspecto médico. ¿Cómo es posible que una persona llegue a beber sangre? ¿Qué le pasaría a una persona que bebiera sangre? ¿Qué le pasaría a una persona que nunca viera la luz del sol, que nunca le diera? Digo, es una enfermedad también. ¿Qué le pasaría a una persona que necesariamente tuviera que dormir en un sarcófago, como lo hacía, o como nos dicen que lo hacía Drácula? Son muchos aspectos muy, muy variados, pero lo cierto es que hoy los jóvenes del mundo están queriendo renacer esta nueva onda del vampirismo, maestro Soham. Sí, es muy interesante. Vamos a recordar, por ejemplo, en todas las películas de culto, lo que sucede, y vamos a hacer la analogía de lo que sucede realmente en el mundo espiritual. Los vampiros, como los conocemos en la pantalla, en la televisión y en esas historias, tienen mucho que ver con determinadas formas de observar esta tradición. Vamos a llamarle tradición porque viene desde el principio de la humanidad. Sin embargo, decían en todas las películas de culto, si uno invita a su casa a pasar al vampiro, no puede uno hacerle nada porque uno dio la venia para que le entrara. Que esto tiene una analogía de lo que sucede cuando un espíritu entra dentro del cuerpo de una persona, que es su templo, y aquí hace una analogía con lo que es la casa. No se le podía hacer nada. Si el vampiro se metía de una manera incorrecta, sin pedir permiso o sin el conocimiento del propietario de esa casa o de ese cuerpo, entonces sí se le podía matar. Esto viene a colación. El vampiro está considerado como un ser superior. Todos aquellos que dicen ser vampiros se consideran seres superiores, a donde de una manera, pues tal vez no muy agradable para todos los seres humanos, nosotros pasamos a constituir lo que sería su ganado y se alimentan de nosotros. Ajá. Eso siempre y cuando fueran hematófagos. Los vampiros que realmente existen y que son completamente reales son energéticos y están clasificados en todas las culturas. Lo que se roba la energía, ¿no? Sí, y hay algunos que son hematófagos, pero se llevan la parte esencial de la sangre y dejan punciones, no como los vampiros en las películas de culto, en el cuello, que no podría ser. Hacen las punciones en los canales que se tiene, en las articulaciones, en la parte anterior del codo, en algunas partes de las piernas, en la ingle, que es a donde pueden realmente sacar, y se llegan a ver las punciones, aunque no necesariamente se tenga que ver un vampiro físico. La mayor parte, como comenta el licenciado, sí, definitivamente son vampiros energéticos. Gente que vive vampirizando la energía de los demás. Vamos a recordar que todo está absolutamente lleno de leyes y todas las personas tenemos características similares, somos hechos de la misma manera. Entonces, si nosotros vemos cómo se comporta la energía, podríamos hacer una observación que es muy importante. Esto no es un tip para que se agarren la energía de los demás, quiero aclararles porque eso tiene una consecuencia. Si yo tengo una pila de 1.5 volts que está vacía, y la junto en serie con una pila de 1.5 volts llena, en cuanto yo los pongo en serie y los separo instantáneamente, las dos pilas ya tienen mitad y mitad de carga. Esa es una ley de fluidos. Entonces, hay mucha gente que se arrima a las personas porque tienen baja energía, porque están enfermos, porque ya tienen una edad avanzada, ya no generan lo mismo, y entonces vampirizan a la gente que tienen junto de ellos. Hay quienes lo hacen de una manera consciente y quienes lo hacen de una manera inconsciente. Claro. De ahí aquello que siempre se ha mencionado, que no es muy correcto, tampoco esto es algo para hacer nada grande, pero sí, no es conveniente que un niño duerma con una persona mayor, una persona ya de la tercera edad, porque no hay nada de malo siempre y cuando sea de la manera correcta, como debe ser, pero sin embargo, la persona que ya es mayor necesita energía para nutrirse y la toma del niño. Okay. Entonces, ese tipo de vampirismo es el que existe, consciente, inconsciente, y eso es la forma en que se presentan precisamente los seres espirituales, que ellos sí se arriman a la gente con el único fin de absorber la energía que la gente a través de procesos bioquímicos genera en su cerebro para funcionar. Entonces viene el cansancio, vienen las ojeras y la gente empieza prácticamente a ser lo que ellos dicen que son, seres superiores y el ser humano su ganado. Y vampiros. Vampiros. Tenemos una llamada, fíjense que este hombre lo conocí en Tijuana y él me afirma que él es un vampiro. Digo, se oye como de una situación de un programa de televisión, de una película, pero no. Él me dice que es un vampiro y lo tenemos en la línea. ¿Verdad? Vamos a platicar con él. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Ramón. Iván, ¿verdad? Iván, para servirte, Juan Ramón, buenas noches. Gracias, Iván. Y bueno, pues alguna vez platiqué contigo, te conocí así de rápido. Me llamó mucho la atención que me decías que eras un vampiro. ¿Tú eres originario de dónde? Pues te cuento un poquito, Juan Ramón. Nosotros somos de la vieja Europa. Mi familia viene de Serbia, en Yugoslavia. Ajá. Te preguntarás qué estaré haciendo acá en México. Pues mis antepasados, al ser emigrantes, pues llegaron desde Nueva York hasta Tijuana. Y es, ajá, por eso que estamos ahora aquí en México. Oye, Iván, ¿por qué me dices, por qué afirmas que eres un vampiro? Perdón que te haga esa pregunta porque, digo, tú estarás de acuerdo que no es muy común que a una persona diga que es un vampiro. Digo, lo hago con mucho respeto. Juan Ramón, tú sabrás que nosotros somos desde tiempos inmemorables gente que ha sido señalada, asesinada. Nos han hecho la vida un poco difícil desde hace muchos siglos. Ajá. Nosotros no estamos aquí para hacer daño. Somos una especie simplemente un poco más evolucionada. Nosotros buscamos trascender. Eso es lo que necesitamos nosotros. Okay. Como seres humanos. Quiero entender que no eres un humano, o eres un humano evolucionado. Soy un humano evolucionado, Juan Ramón. ¿Qué es un vampiro verdadero? Un vampiro verdadero. Somos aquellos que buscamos ver un poco más allá de lo que ustedes pueden ver normalmente. Ok, quiero entender que son seres evolucionados. Sí, Juan Ramón. ¿Alguna vez te has escuchado que se roban las energías? Ajá. Hace rato lo estabas mencionando de los vampiros energéticos. Exacto, Juan Ramón. Nosotros tenemos varias subespecies. Okay. Unos roban energía, otros bebemos sangre. Algunos viven en la luz, otros en la oscuridad. Depende hacia dónde te quieras inclinar. Okay. Y bueno, oye, ¿tú bebes sangre y vives en las sombras, como lo hemos visto en la tele y en las películas? Sí, Juan Ramón. Nosotros vivimos en las sombras. Mis trabajos son nocturnos. Trato de estar casi todo el día en casa. solo salgo lo necesario, ya que por mi color de piel, como tú te habrás dado cuenta, no es fácil pasar desapercibido. Claro, eres muy blanco, como los europeos, como los alemanes, como los holandeses. Exacto, Juan Ramón. Como sabrás, allá en Yugoslavia, algo que nos caracteriza es el color de piel. Oye, y bueno, me dices nosotros, ¿ustedes viven en familias o cómo viven, cómo se constituyen? Nosotros formamos clanes, Juan Ramón. Clanes, ajá. Los clanes, por lo regular, vienen de una sola familia, son varios, una misma sangre, un linaje en especial, que es lo que conforma un clan. Mucha gente lo ha visto reflejado en películas y esto es verdadero. Los linajes son como, para que me puedas entender un poco, como los príncipes o los reyes que tienen antecedentes viejísimos en la Europa. Ajá. Desde tiempos inmemorables, así son los clanes de vampiros. Ok, me dices que vives en las sombras. O sea, sales lo necesario. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy ingeniero en sistemas, Juan Ramón. Y bueno, en tu trabajo... Trabajo de noche, Juan Ramón, como sabrás. Uh-huh. Muchos de los ingenieros en sistemas hacemos todos los servicios en las noches, ya que es más fácil trabajar cuando la ciudad duerme. ¿Tú conseguiste, adecuaste tu trabajo a la noche porque no te gusta la luz del día? Exacto, Juan Ramón. ¿No te gusta o te causa algún daño? No me gusta, Juan Ramón. Ok. Lastima un poco mi piel. No presento grandes quemaduras cuando salgo al sol, pero sí es bastante molesto. ¿Y cuando lo haces, te pones lentes negros? Por lo regular, Juan Ramón, como me habrás visto, puedo ser una persona normal si lo deseo. Ajá. O puedo estar desapercibido. Depende cómo quiera que me vea la gente. Ok, me dices que sí has bebido sangre. Tú y tu grupo, bueno, tu clan, ¿cómo la consiguen? ¿Cómo es que consiguen esa sangre para bebérsela? Muchas veces por cuestiones de seguridad la bebemos entre nosotros. Ajá. Entre los mismos hermanos tratamos de proveernos de este líquido. O sea, me imagino que se meten una jeringa y sacan sangre y se la toman. Sí, Juan Ramón, pero no nada más es una sola jeringa, ¿no? Como sabrás, hay ciertos procedimientos médicos en los cuales podemos sacar sangre. Okay. Sin tener que usar una jeringa, ¿no? Ok, ¿cómo...? Siento que es un riesgo, sobre todo ahora, que hay muchas enfermedades por transmisión de sangre. ¿Cómo prevén eso, que no entre un SIDA o, no sé, alguna otra enfermedad? Como te lo menciono, Juan Ramón, el clan es algo cerrado, algo que pocas personas conocen. Entre nosotros nos protegemos, no entra más que aquel que queramos que llegue a nosotros. O sea, tiene que ser un vampiro para que entre a un clan. Exacto. Y con un linaje comprobado de mucho tiempo atrás. Bien, ¿para qué beber sangre? ¿Qué consiguen con eso? Más que mantenernos con vida, es una tradición entre nosotros. Como tú sabes, la sangre es lo que mantiene al cuerpo, es lo que la nutre. Uh-huh. Nosotros, al beber sangre, seguimos una tradición, una estirpe. Recordamos a aquellos que se nos fueron antes. Bueno, ¿y solamente beben sangre o beben o comen alimentos como los seres humanos? Podemos comer de todo, Juan Ramón. Hay mucho mito dentro del vampirismo, pero los verdaderos vampiros son los que puedes ver en la calle y nunca sabrás que es un vampiro. O sea, ¿no tienen alguna característica especial para decir este hombre o esta mujer es un vampiro? No, Juan Ramón. Tal vez las personas que son susceptibles a todo esto podrán tener la capacidad de reconocernos, ¿no? Pero no es común que que alguien nos vea y nos reconozca a la primera vez de tratarnos. Iván, me dices que se constituyen por clanes. ¿Quiénes forman esos clanes? Todo aquel vampiro que tenga un linaje por lo regular de Europa, porque de ahí se empezó a diseminar a todo el mundo. Aquel que tenga un linaje puede estar en un clan, que lo sabe rastrear, que lo sabe ubicar a sus antepasados, podrá llegar a su clan. Hay varios clanes en México. En México hay, o sea, quiere decir que hay muchos vampiros. Sí, Juan Ramón. ¿Y cómo se puede, o sea, bueno, usted, entre ustedes se sabe cuántos grupos, cuántos clanes hay? Te daré un dato, Juan Ramón. Ajá. Cuando menos hay 67 clanes aquí en México. ¿Y cuántos, o sea, un clan es formado por cuántos vampiros? Es difícil poder determinar un número de vampiros en cada clan. Por lo regular son alrededor de 300 personas o un poco menos. Ajá. Depende la movilidad que haya tenido ese clan. Al llegar primero a América del Norte y de ahí bajar hacia todo lo que es Centroamérica y Sudamérica. Puede variar. Iván, ¿por qué me platicas todo esto? O sea, si ustedes viven en clanes, supongo que son unas sociedades, pues si no secretas, pues muy muy discretas cuando menos. ¿Por qué me platicas todo esto? ¿Por qué en un programa abierto, un programa que muchas personas lo escuchan, me platicas esto? ¿Para qué? Juan Ramón, yo te he seguido durante mucho tiempo la huella. Ajá. Sé con quién estoy tratando, sé hacia dónde vas, y me atrevo a decir que eres la única persona en la que hemos podido confiar esto. Tal vez muchos no crean, muchos sí. Ajá. Oye, pues digo, muchas gracias, no sé ni qué decir, pero digo, muchas gracias. Es muy interesante, porque bueno, hay muchos mitos, hay muchas cosas que se han dicho de los vampiros. La televisión, las novelas, el cine, nos han puesto pues un ícono de lo que es un vampiro, que si se pueden alejar con un crucifijo, que si con un collar de ajos, que bueno, se dicen tantas cosas que pues para muchos es un mito. Recuerda, Juan Ramón, del mito a la realidad es un pequeño paso, y tú lo sabes. ¿Los vampiros son malos o son buenos, o hay malos y buenos? La naturaleza humana, Juan Ramón, puede ir hacia el bien, hacia el mal. Ajá. Todo depende del momento en que estemos. Nosotros simplemente estamos aquí en un proceso de evolución. Ok. Oye, ¿y ustedes tienen poderes? Tenemos ciertas habilidades, Juan Ramón. ¿Cómo que, poder, Iván? Poder tener la capacidad de ver la intención de una persona antes de que nos haga algo. Saber qué es lo que quieren. Poder sentir las emociones de otra persona. Oye, Iván, me dices que, digo, y te agradezco que me confíes todo esto, me dices que has seguido mi trayectoria, y me dijiste, me dejó algo preocupado, me dijiste, y sé a dónde vas. ¿A dónde voy, Iván? Juan Ramón, estamos llegando a un momento en el que toda la humanidad se tiene que unir. Tanto los que somos vampiros, la gente que está en proceso de evolución. Juan Ramón, tú sabes, tenemos que ser mejores personas. Digo, eso es cierto, y eso coincidimos con muchas civilizaciones, con muchos cultos. El doctor Zenil te quiere preguntar que si pueden, ¿cómo dice, doctor? Pueden donar sangre. Que si pueden donar sangre, ustedes. Por supuesto, Juan Ramón. Nuestra sangre no es diferente a la de ustedes. ¿Y recibir transfusiones? También, Juan Ramón. Bien, ¿el maestro Saham tiene alguna pregunta? Esto, por ejemplo, ¿el grupo sanguíneo que ustedes tienen tiene alguna diferencia con los grupos sanguíneos humanos en los que se conoce la clasificación normal? No, es totalmente idéntico. La única diferencia que hace es que nosotros podemos donarle a todos ustedes. Okay. Oye, y bueno, la gente se preguntará, ¿Iván tendrá colmillos como lo veo en la película? ¿Morderá a un animal o a un ser humano en el cuello y les extrae la sangre? No, Juan Ramón. Ajá. El vampiro que han dibujado, mostrado durante mucho tiempo, revistas, libros, cine, está lejos de ser lo que somos. Tú me conociste, soy una persona normal. No tengo colmillos. Claro. No muerdo. Simplemente trato de absorber todo el conocimiento posible de una persona y evolucionar cada día más. Bien. Y me gusta la sangre, mas no haré nada violento por conseguirla. Muy bien, Iván, déjame hacer una pausita rápido y regreso contigo, ¿sí? ¿Me permites? Claro que sí. Gracias. Y bueno, no se vayan, por favor, tengo que hacer una pausa y seguimos platicando con Iván, una persona que afirma ser un vampiro auténtico. No se vayan, esto es Exhalofrío, soy Juan Ramón Sáenz y volvemos en un momento. Sigue el misterio en el ciberespacio. exhalofrio@exafm.com.mx. Y en breves palabras, comparte tus miedos. En un momento continuamos. Como quieras. Ponte Exa. Sigue al borde del terror en Exhalofrío. Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Ponte Exa. Continuamos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues, Iván, en este corte, pues nos has hecho pensar mucho. De hecho, la gente que nos está escuchando en este momento te también está pensando mucho, nos están enviando muchas preguntas. Una de ellas, ¿cuánto puedes vivir o tu clan o tu condición de vampiro, cuánto te permite vivir? ¿Lo mismo que un ser humano? Podemos vivir un poco más que el promedio, Juan Ramón. O sea, el promedio ahorita es como de 70 años, ¿no, doctor? Sí, 70, más o menos, años, para un hombre y 75 para una mujer. Sí. ¿Un vampiro cuánto puede vivir? Pues de 80, hay casos que se han llegado a dar dentro de los clanes, hasta 100, 101 años. Personas bastante longevas. Una característica que tenemos nosotros es que nuestros últimos años de vida es cuando nosotros empezamos a vernos un poco más avejentados. De ahí en fuera nuestra vida es bastante longeva, bastante... No representamos tanto la edad de lo que tenemos. O sea, yo te vi rápido, me imagino que estarás entre unos 25 y 30 años. ¿Qué edad tienes? Tengo 35, Juan Ramón. 35, digo, te ves joven, es un hombre delgado. Y bueno, ustedes seguramente, dice Cristina López, llegan a padecer enfermedades. Cristina López de San Diego, gracias. ¿Perdón? ¿Llegan a padecer enfermedades? Pues son muy contadas, Juan Ramón. Realmente vivimos en enfermedades más que tal vez la sensibilidad en la piel, pero de ahí en fuera somos unas personas bastante sanas, ¿no? Mucho más que el promedio. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cuál es tu concepto del bien y del mal, o el concepto de un vampiro hacia el bien y el mal? Todos sabemos que hay un todopoderoso y también hay un lado oscuro, un príncipe del mal. Respetamos todas las creencias, Juan Ramón. Para nosotros el bien y el mal es muy relativo. Como te lo comenté, todos tenemos el momento preciso en el cual inclinar la balanza. Pero eso sí, todo se paga, ¿no? O sea, ustedes también tienen el principio de que, pues lo malo que hagas te lo cobra la vida. más que la vida con Ramón, nuestras mismas acciones nos cobran. Ok, y bueno, hoy en el mundo se está poniendo de moda el vampirismo. De hecho, en Nueva York hay un antro, como le llaman ahora los muchachos, dedicado a los vampiros, incluso, bueno, en México también, se incrustan colmillos falsos, digo, unas prótesis de colmillos, se ponen lentes de contacto, cambian su vestimenta y su forma de actuar, y ellos se dicen vampiros. ¿Qué opinión tienes de ellos? A nosotros nos ayudan, Juan Ramón. Entre mejor nos mimeticemos entre el mito del vampiro que han creado, nuestros clanes estarán a salvo por más tiempo. O sea que la protección que ustedes tienen es el hecho de que no sepa la gente que lo son. Exacto. Eso leía al principio, lo leí en al principio del programa, y digo, todo eso resulta muy interesante. Yo quisiera que platiquemos mucho más, incluso que platicáramos aquí en la cabina algún día, Iván, si así no lo permites, y pudieras traer a otras personas que forman tu clan. Fernando Estudillo dice, oye, ¿y tienen algún jefe, algún jerarca? Por lo regular, la jerarquía dentro del clan se da por la edad, por la experiencia, por la sabiduría que has obtenido durante tantos años. Y así lo vas traspasando poco a poco a todos los miembros. Un jerarca como tal no existe. Solo los más longevos pueden tomar ciertas decisiones, pero es un consejo. Oye, bueno, el maestro Juan quiere hacerte una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Tú sabes perfectamente bien que el mundo espiritual es un mundo que vive en paralelo con nosotros. Una persona humana común y corriente recibe ataques, recibe opresiones, recibe posesiones, recibe asedios, en fin, todo lo que constituye la relación del mundo espiritual con el mundo humano. ¿Ustedes padecen lo mismo? ¿Pueden padecer un ataque espiritual de algún demonio o de algún otro ser? Nunca hemos recibido ningún ataque de ese tipo. Le comento, nosotros simplemente podemos percibir, okay, por nuestra evolución, nuestros espíritus o aquella persona que esté cerca simplemente pasa por un lado. Nunca hemos tenido problemas tanto del lado oscuro ni del momento de la luz. Simplemente estamos en una línea nosotros. No tomamos partido. Bien. Bueno, pues, Iván, es un placer platicar contigo y te reitero la invitación. Vamos a hacer otros programas especiales acerca de vampiros y queremos conocer mucho más de ti y de ustedes, si nos lo permiten. Juan Ramón, como tú sabrás, concedí esta entrevista por tu larga trayectoria, por tu credibilidad. No tengo autorizado para seguir hablando más del clan ni de cómo está el movimiento vampírico en México. Okay. Pero sí te puedo decir que es un momento para todos nosotros de hacer un alto y ver hacia dónde vamos. En especial toda la juventud. Algo así como rectificar el camino. Exacto, Juan Ramón. Este es el momento preciso. Ya no se trata de quién trae colmillos en este momento, sino a quién estamos mordiendo. Ok. Iván, pues te agradezco muchísimo que nos hayas platicado estas situaciones tan interesantes y pues ojalá algún día volvamos a comentar algo de los vampiros y estés tú presente. Gracias, Juan Ramón. Me tengo que ir y te agradezco muchísimo esta oportunidad. Tú sabrás dónde encontrarme. Gracias, Iván. Muy amable, ¿eh? Gracias, Juan Ramón. Buenas noches, hasta luego. Pues vaya, digo, la mejor opinión la tiene usted, la tienes tú, que estás en el coche, en el automóvil, en la casa, en el trabajo. Esa es la mejor opinión. ¿Qué opinan? Bueno, si me permite, profesor, yo por lo que oigo la persona que realmente una manera muy adecuada de expresarse. Yo siento esto más como un fenómeno de tipo social que biológico. Realmente lo expresado fue muy interesante, pero sociológica y culturalmente, educacionalmente, más que como un trastorno biológico o hereditario o genético que diera lugar a el llamado vampirismo. Doctor, ¿qué le pasaría a una persona que bebe sangre? Se irrita. Digo, humana o de animal. Se irrita. Sangre cruda. Se irrita el estómago, Realmente la sangre por vía oral no tiene ninguna indicación ni ningún fundamento. Tiene muy poca calidad alimenticia. Realmente si la sangre fuera, quisiéramos alimentarnos, deberíamos de tomar 10 o 12 litros, Juan Ramón. Entonces, no tiene ningún valor nutricional la sangre por vía oral. La sangre se utiliza para otras cosas, se sacan sus fracciones de sangre para tomar plaquetas, para hacer concentrados globulares, para salvar vidas cuando esto es necesario. Ese es el verdadero elemento de la sangre, para eso sirve. Nos sirve para mantenernos vivos, pero tiene otras funciones. Y yo por lo que escuché, muy agradable, es muy interesante esta opinión, pero lo veo más como un fenómeno social que biológico. Bien, maestro Soham. Hay una parte importante que me llama la atención. Él dice que son una especie que está en medio. Cuando le preguntamos si reciben ataques espirituales, dice que no hay ataques ni de un lado ni de otro. Si nosotros... tendría cierta lógica cuando algún grupo de gente, o algún grupo étnico, algún grupo especial, entra en una especie de equilibrio. Pero si nosotros vemos cómo está fundamentada la creación, que es una dualidad, evidentemente vamos a ver que existen los dos polos. Uh-huh. Existe un polo que tiene relación con el caos y el otro polo que tiene relación con la armonía. O sea, el bien, el mal, lo blanco, lo oscuro, como quiera llamársele, es la dualidad en que está sustentada la creación. Entonces, ¿en qué momento puedo estar en equilibrio para que no pueda yo ser atacado por ninguna fuerza? Eso quiere decir que no hay una identificación, no soy análogo a ninguno de los dos lados. Entonces, ¿en qué punto se localizaría un clan? O igual, yo oí muy tajante esa respuesta y hasta creo que no quiso entrar en detalles, ¿eh? No, porque si yo tengo... Bueno, se ha dicho siempre, ya por tradición, que el vampiro está del lado oscuro. Precisamente por eso se les llama de la noche, son nocturnos. Uh-huh. Entonces, es obvio que si están en la noche, son seres que tienen analogía con la oscuridad. Uh-huh. Cuando hablamos de la oscuridad, no necesariamente son demonios ni diablos, no, hay jerarcas dentro de la oscuridad. Uh-huh. Entonces, si ellos están dentro de la oscuridad, deben de estar de lado o ser partidarios de esa región oscura. Entonces, del lado de la luz podría haber cierto antagonismo y podría haber ciertos ataques, aunque la luz no ataca para destruir. Si ellos se fueran hacia el lado de la luz, habría entonces ataques del lado contrario, del antagónico. Entonces, ¿en qué punto se puede uno poner en un punto medio a donde no le interesemos ni a los seres de luz ni a los seres oscuros? Sabemos en toda la tradición del conocimiento esotérico que cuando nosotros logramos un equilibrio y logramos una armonía en nuestra existencia, nuestra vibración sube de frecuencia y entonces nos volvemos análogos a la luz. Si ellos están evolucionando, pueden evolucionar en la oscuridad, pero entonces serían antagónicos a la luz. Aquí es donde no entiendo muy bien en qué punto intermedio son indiferentes o cómo funciona, no lo entiendo. Yo quisiera platicar nuevamente con él, que venía incluso a la cabina, ¿no? Y que platicara más. Es muy interesante. Digo, finalmente respetamos lo que dice, ¿no? O sea, sí, claro. Y el público podrá creerle o no, o sea, está en su derecho. Pero sí, digo, hay muchas preguntas que quedaron, por supuesto, en el aire. Y bueno, pues, una de las leyendas más sonadas durante la historia es la de la vampira del siglo XVII, Elizabeth Báthory. Ella nace en 1560 y bueno, pues, es una... Era perteneciente a las mejores familias de Transilvania. Y bueno, pues tenía muchos familiares, era una mujer guapa, pero precisamente yo creo que esa vanidad la hizo cometer algunas locuras. Y digo locuras porque el hecho de bañarse en sangre de doncellas, de jovencitas, para pretender preservar esa belleza, pues como que está rudo, ¿no? Yo creo que aquí interviene mucho lo que hacía, por ejemplo, Cleopatra, que se bañaba con leche. Si nosotros hacemos una analogía de lo que el ser humano hace normalmente en su leal saber y entender, si la sangre es la parte vital, probablemente había por ahí la creencia de que si yo me meto en la vitalidad de lo que representa la vida en un ser humano, podían tomar de ahí la vitalidad para ellos mismos. De la misma manera, por ejemplo, que el canibalismo lo toman. Si se comen al viejo de la tribu que ya murió, ellos pensaban que podían adquirir el conocimiento. Entonces yo creo que hay una analogía de esa naturaleza. Y vuelvo a lo mismo. Vamos a recordar que todas, absolutamente todas las creencias, la historia, todo tienen su parte mítica, su parte mística y su parte histórica. Claro. Entonces habría que conciliarlas. Y hay otra, la parte médica, la parte científica, que no hay que olvidarla. Sí, lo que tenía aquella Elizabeth Báthory, sí, como algunos otros caballeros que hacían esto mismo, ahora tiene un nombre, se llama esquizofrenia. Son psicosis, son psicosis y son cuadros paranoicos que en aquellos momentos no había el conocimiento adecuado para poderlos definir como tal. De hecho, ahora ella no la castigaron por ser de la realeza, pero la iban a colar, la podían haber quemado, la habían acusado de brujería, etcétera, etcétera. Era un trastorno, incluso no necesariamente esquizofrénica, puede ser epilepsia. Claro, y a lo largo de la historia del mundo nos encontramos gente que cometía esas atrocidades queriendo o creyendo que el líquido que corre por nuestras venas le iba a traer beneficios físicos a una persona, ¿no? Todavía se utiliza en algunas culturas. Acabo de ver hace poco sobre la comida en el Oriente. Ellos están tomando sangre de cobra junto con la bilis de la cobra. Uh-huh. Y la fermentan en el vasito y se ve cómo les gusta. Y para ellos es un alimento, es una nutrición. Pero científicamente sabemos que no es verdad. Okay. Hay una parte muy importante que seguramente todos conocemos, que es la vida y las costumbres en un rastro. Los tablajeros y la gente que le quita la piel a las reses, que las destaza para que vayan a las carnicerías. Finalmente, cuando los animales son sacrificados, evidentemente ellos obtienen la sangre, y es una creencia entre ellos en que tomársela les da mucha vitalidad, y lo siguen haciendo hasta la fecha. Si nosotros vemos en ferrería y en muchos rastros importantes, muchos de los tablajeros tienen esa costumbre. Es la costumbre, es el mito, es lo que decía hace un momento el joven que se comunicaba. Es continuar una tradición. Lo hizo mi bisabuelo, lo hizo mi abuelo, lo hizo mi padre, lo hago yo y espero que algún día lo haga a mí. Usos y costumbres, y la era, y las creencias, y la educación, o sea, son muchas cosas importantes, como lo que comentaba el canibalismo. En muchas partes donde se practicaba el canibalismo, se practica actualmente, se comían al viejo cuando se moría, incluso en algunos esquimales. ¿Por qué? Porque pensaban que adquirían la sabiduría. Uh-huh. Okay, y bueno, hoy en día hay, o se sabe que hay grupos, o como dice este joven Iván, hay clanes de vampiros. Pero bueno, gracias a esos vampiros que bueno, se caracterizan y que están en una discoteca y que es una moda, ¿qué puede traer socialmente, qué puede aportar mal o bien a la juventud de hoy? Es muy interesante porque no involucra nada más la apariencia física, sino va aún más allá. Es la situación social, lo que está consumiendo la persona en una discoteca. Generalmente no toman nada más agua, no toman un solo refresco, generalmente toman bebidas energizantes con alcohol. El ruido tan fuerte que hay en una discoteca, las luces tan intermitentes, modifican nuestros neurotransmisores y van modificando nuestra personalidad, Juan Ramón. Por eso esto se ve ahorita más en los grupos de los jóvenes, porque es el momento en que ellos quieren disfrutar su vida, se sienten fuertes, se sienten activos y quieren ser parte de un nuevo mundo. Y es como ellos se expresan, poniéndose aretes, poniéndose tatuajes, pintándose el pelo, es su forma de ser y es muy totalmente respetable. Eso que dice de bebidas energizantes combinadas con alcohol es una bomba para el corazón, ¿ah? Sí, Juan Ramón, es muy peligroso, puede llegar a matar a una persona. Entonces, valga el momento para dar una alerta, por favor. No consuman bebidas energizantes con licor. Pueden fallecer por problemas cardiovasculares, aunque estén sanos. Los químicos de esa bebida junto con el alcohol... Es muy grave, es muy grave. Agua, chavos, ¿eh? Aguas. Sí, de hecho, estaba escuchando no hace poco un análisis que hicieron de algunas bebidas energizantes y decían que equivalía a tomarse 25 tazas de café. Entonces, wow. Es un estimulante, pero es un cañonazo. Sí. Vaya. Bueno, pues vamos a concluir. Tenemos un minuto. Se nos fue el tiempo así, pero como agua. Vamos a hacer otra versión de este programa porque hay mucho que hablar. ¿Cuál es su conclusión en un minuto, doctor? Pues que es una historia muy bonita, muy romántica, ha servido para películas, parte de literatura, de teatro, pero que desde el punto de vista científico no está comprobado que existan realmente los vampiros. Muchas gracias, doctor Alonso Cenil. Al contrario, muy amable. Interesado en situaciones del más allá. Claro que sí. Maestro Eric Soham, su conclusión. Bueno, yo creo que es algo que siempre ha acompañado a la humanidad, los mitos. Yo creo que el vampirismo, desde mi punto de vista, por supuesto que en niveles energéticos y espirituales es otro tema, pero en el mundo físico y material es una forma de manifestación de los jóvenes, tal vez de protesta, tal vez de identificación, tal vez de buscar una forma de vida que no han encontrado en una sociedad que desgraciadamente y desafortunadamente no está funcionando adecuadamente. Entonces yo veo en ello una manifestación de expresión sociológica. Maestro Eric Soham, muchas gracias. Como siempre, un placer, licenciado. Buenas noches, queridos amigos. Muy amable, gracias. Y bueno, pues nos tendremos que ir. Tendremos una versión distinta acerca de este tema, que es muy interesante. Nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Mañana los espero en punto de las 10 de la noche. A nombre del equipo, soy Juan Ramón Sáenz. Pásela bien, sonrían, sean muy felices, que Dios los bendiga y que tengan una noche llena de amor. Esto fue Exhalofrío. Exhalofrío llegó a su fin. Los duendes y fenómenos vuelven a su mundo para estar de regreso en la próxima emisión. Exa FM te desea dulces sueños. Ahora sí, apaga la luz y descansa. Como quieras. Ponte Exa.